Clásicos compases de la orquesta del recordado y afamado Glenn Miller, Patrulla Americana de fondo. Vamos a hablar de este gran músico norteamericano que se inscribió en la Armada Norteamericana para con su orquesta ofrecer espectáculos a los soldados norteamericanos en los frentes de batalla. Y con esto vamos a iniciar un historial que voy a llamar Los Héroes de Guerra de la Pantalla, que de aquí en más iremos realizando cada viernes en Encuentro Cinematográfico. Alton Glenn Miller nació en Clarinda, Iowa, Estados Unidos, el primero de marzo del año 1904 y falleció el 15 de diciembre de 1944 en plena Segunda Guerra Mundial. Fue un músico de jazz estadounidense de la era del swing. Uno de sus temas más conocidos y probablemente la más conocida del género en todo el mundo fue In the Mood, conocido popularmente con el nombre de Buen Humor. Fue el segundo hijo del matrimonio de Elmer Miller y Matthew Lou Carpenter. Se inicia en la música cuando su padre le regaló una mandolina, que luego cambió por un corno, que fue el primer instrumento de viento que tocó. En esos tiempos, la familia Miller vivía en Tryon, Nebraska. Pasó su infancia en Nebraska y en Oklahoma hasta que su familia se instaló definitivamente en Colorado, donde con 12 años abandona el corno y empieza a estudiar la técnica del trombón y por supuesto a tocarlo en la banda de su colegio. Siendo aún estudiante universitario, Glenn Miller realizaba audiciones tocando siempre que se le presentaba la oportunidad. Al descuidar sus estudios y reprobar en 3 de sus 6 cursos, decidió abandonar la universidad, dedicándose definitivamente y por completo a la música. Se convierte en trombonista profesional y se une a la banda del entonces célebre baterista Ben Pollack en una gira por California. En esa banda, el clarinetista era el más tarde proclamado el rey del swing, y se trata de Benny Goodman. En el año 1928, la orquesta llega a Nueva York y Miller decide dejarla para tocar por su cuenta en clubes, programas de radio y espectáculos musicales, hasta bien entrado el año 1932. Allá por el año 1935, Ray Noble, director británico de orquesta, le encarga organizar una banda de swing. Durante 2 años alterna la dirección de la orquesta con las actuaciones en pequeños locales, hasta que en el año 1938 decide formar su propia gran banda tras varios intentos frustrados. Su primer gran éxito fue Moonlight Serenade, Serenata a la Luz de la Luna, y un contrato en el casino de Glen Island en Nueva York. Le abre, por supuesto, las puertas a una carrera triunfal que se mantendrá hasta el final de su carrera. Al mismo tiempo que la orquesta triunfa en las salas de bailes, la banda adquiere una popularidad tremenda en los Estados Unidos de Norteamérica debido a la emisión de sus actuaciones por un programa radiofónico que era transmitido de costa a costa. En el año 1941 su música fue utilizada, él mismo orquestó con su orquesta la banda sonora de las películas Las Viudas del Jazz, y en el año 1942 Contigo Me He de Casar. En ese año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Fuerza Aérea, donde recibió el rango de capitán y donde se encargó de tocar para las tropas estadounidenses desplazadas a Europa. Tras la liberación de París por los aliados, A Miller se le ordenó realizar una gira de 6 semanas allí y en otras ciudades europeas que ya estaban en poder de los aliados. Ascendido a mayor, en la noche del 14 de diciembre del año 1944, alternando con un amigo en Londres, le comenta sus planes de formar una banda de posguerra y luego retirarse a una hacienda que ya había adquirido en el estado de California. Al día siguiente partió en un avión monomotor desde el aeródromo de Twynwood, al norte de Londres, hacia París. Hacia allí se dirigía para iniciar su gira artística programada por el ejército. El piloto de la aeronave también se dirigía a dicha ciudad en la que estaba a punto de ser sometido a una corte marcial por acusaciones de traficar en el mercado negro. Y los informes indicaban que en el avión también viajaba un tercer acompañante con ellos, de que no se supo quién fue en ese vuelo, que misteriosamente se accidentó. Y como nunca se encontraron los cadáveres, hubo una serie de leyendas que le suponían que estaba vivo. En el año 1985, el investigador Cliff Ward descubrió un avión similar al en el que viajó Glenn Miller en las afueras de la costa norte de Francia, pero no pudo verificarse la existencia de restos humanos en el interior. Uno de los rumores más persistentes fue el de que Glenn Miller murió en un burdel alemán apuñalado por una prostituta, aunque esta historia, que se supone, por supuesto, desclasificada, como muchos otros secretos de guerra, nunca se ha podido confirmar y comprobar. La teoría más probable es que el avión fue accidentalmente derribado por un bombardero de la Real Fuerza Británica sobre el Canal de la Mancha, esto es entre Francia y Reino Unido, después de una operación abortada que debía llevarse a cabo bombardeando sobre territorio alemán y donde arrojaron al mar las bombas destinadas a fin de aligerar la carga. El piloto de dicho avión de esa Fuerza Aérea Británica, Fred Shaw, anotó en su bitácora que observó que un pequeño avión monomotor se precipitaba en espiral y sin control hacia el mar, que podría haber sido el avión en que viajaba Glenn Miller. A pesar de la desaparición del músico, la banda continuó sus actividades bajo la dirección de Harry Gray, su brazo derecho, hasta el 13 de noviembre del año 1945, cuando hizo su última presentación ante el presidente Harry Truman en la ciudad de Washington. El mayor Glenn Miller fue el único miembro de la banda que no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En el año 1953, el director Anthony Mann hace un homenaje a su memoria rodando la película biográfica de Glenn Miller Story, que en nuestro país se estrenó como Música y Lágrimas en el año 1955, y que en la que Gene Stewart, un héroe de guerra, del que ya vamos a hablar oportunamente, interpretaba al reconocido y afamado músico Alton Glenn Miller. En abril del año 1992, a petición de su hija, se colocó una lápida en el cementerio de Arlington, en Arizona, lugar destinado a los caídos en las guerras y expresidentes de los Estados Unidos, donde también está enterrado el más grande héroe de guerra de todos los actores del cine norteamericano, que es Audie Murphy.